Porcentualmente, eso es Carlos cabeza, Fernando cabeza. Galán le está sacando el 23% a Gustavo Bolívar. O sea, el requisito de tener más del 10% sobre el segundo no, lo cumple está de sobra. Más que cumplido. Sí. Está doblado. Que es, más que cumplido. Lo que hay que ver es si mantiene está ese doblado. Margen por encima del 40%, va en el 44.08%. 5 en punto, mucha atención. Boletín en Cali. Boletín electoral en la FM de RCN. Santiago Ángel, tenemos boletín en Cali, por favor, rápidamente, que tengo boletín en Medellín también, ¿ah? Luis Carlos, más de 11.000 votos. Alejandro Eder le saca más del doble a Roberto Ortiz. 5.231 votos, 46.43%. Roberto Ortiz, 2.480 votos, 22.1%. Danis Rentería, 1.096 votos, 9.72%. Boletín en Medellín. William, ¿tenemos boletín en Medellín? Sí, señor. El 1.53% de las mesas contadas, 82 de 5.335. No cambia la tendencia. Federico Gutiérrez, del partido político Creemos, 67.15%, 5.258 votos. Juan Carlos Upegui, de Independientes, 12.4%, con 977 votos. Medellín nos une, de Albert Giordano Corredor. Medellín nos une, 3.26%. Gilberto Tobón Sanín, del Movimiento Político Fuerza Ciudadana, el 1.72% de los votos. Y María Paulina Aguinaga, por Medellín, 1.55% de los votos. Azuri, en Medellín, me reportan nuestros oyentes que cada vez que hay boletín en Medellín la gente grita como si fuera un gol. Yo pensé que había fiesta, Luis Carlos, aquí en el edificio Coltejer, y pregunté esos gritos a qué se debe, y es cada vez que hay boletín en la registraduría, pues aquí como tenemos el retorno, los gritos, sí, una fiesta. ¿Y qué gritos, Luis Carlos? En Medellín están de fiesta, está barriendo Fico. Hay boletín de Bogotá, boletín en Bogotá. Boletín electoral en la FM de RCN. Doña Darcy Quinn, boletín en Bogotá. Boletín número 8, ya vamos por el 11.77% de las mesas informadas. Carlos Fernando Galán, 45.80% con 316.502 votos. Ojo, se sube Juan Daniel Oviedo al segundo lugar con 142.632 votos, que equivale al 20.64%. Tercer lugar, Gustavo Bolívar, 20.58%, 142.210 votos. Los separan 400 votos, exactamente. Sí, 400 votos. Rodrigo Lara tiene el 2.46, 17.024 votos. Diego Andrés Molano, 1.95, 13.528 votos. Jorge Enrique Robledo tiene 7.685 votos. El general Vargas, 7.015 votos. Don Nicolás Ramos, 3.700 votos. Y Rafael Quintero, 1.153 votos. Ya es la tercera parte, Luis Carlos. 316.000 votos y va rumbo al 46%. ¿Va a haber segunda vuelta en Bogotá? No, a este paso no. Profesor, va a haber. Juguémonos no, ya. A este paso no. A este paso. Juguémonos en 500. No, en el siguiente boletín. No, esa respuesta no. ¿Es sí o no? No, sí, vamos a jugarnos. A ver, no ¿hay creo. Segunda vuelta o no, profesor? No, es que sabe Luis Carlos. Yo se lo anoto acá, se lo va a anotar acá. Anótemelo. Yo creo que no hay segunda vuelta. ¿Por qué razón? Carlos sí. Fernando Galán tiene el 46%, 316.000 votos. Dobla a Juan Daniel Oviedo, que tiene el 20.64%, con 142.000 votos. Y Gustavo Bolívar tiene 142.000. Casi está sacando dos veces lo que la norma exige. O sea que yo en este momento que no hay segunda vuelta. Bien. Vamos rápido con esto, William. ¿Sí o no? ¿Se acuerda que conversamos antecitos, unos minutos antes de que arrancara la transmisión? Sí, señor, usted me estaba dando la información. Sí, señor. Tal cual está pasando en este momento, Luis Carlos. No habría segunda vuelta. Yo me voy con que no hay segunda vuelta. Don Juan Lozano, ¿sí o no? Yo llevo una semana diciendo que no va a haber segunda vuelta. No, segunda vuelta. Darcy Quinn, ¿segunda vuelta en Bogotá, sí o no? No hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Como Santiago, en registraduría, 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señora. Como lo dijimos nosotros todo el tiempo en Tracking RCN. Santiago, ¿sí o no? ¿Segunda vuelta, sí o no? Bueno, Santiago Chucho, ¿sí o no? Segunda vuelta, ¿sí no, o no? No, Luis Carlos, nos ahorramos esa platica. No. 19 de noviembre ¿qué no pasó hay. Con, nos ahorramos ¿qué pasó esa con ley Santiago? Seca. A ver, Santiago, pilas, vamos, Santiago. Son no, las 5 no de la tarde, 4 minutos. No, muy bien, Santiago. 5 de la tarde, 4 minutos en Barranquilla. Boletín en Barranquilla. Diana Navarro, boletín en Barranquilla. Boletín electoral en la FM de RCN. Diana, boletín en Barranquilla, señora, la escucho. Sí, señor Luis Carlos, pues la tendencia marca lo que ya decían las encuestas en Barranquilla. Alejandro Char sigue repuntando, es el boletín número 7, 5,29 de las mesas informadas hasta el momento, y Alejandro acumula una votación de 14,777 votos, lo que corresponde a un 72,28% de las votaciones. Le sigue el candidato del Pacto Histórico, Antonio Bohórquez, con 1,730 votos, Hassan Fares con 710, Luis Enrique Guzmán Chams con 276, Harry Silva 270, Ronald Valdés 177, votos en blanco 2,504, votos nulos 237 y votos no marcados 1,275 en Barranquilla. Mire, este dato que me dan, Darcy, es importante. Las mesas en Bogotá que usted acaba de nombrar son 26%, ¿no? 26%. No, 11.77% de los votantes y el 26.95% de las mesas, exacto, sí. Ya el escrutado, exacto, Luis Carlos, pasó de una cuarta parte en Bogotá. Informado. Ya empieza a ser significativo. Informado, Juan. Así es. Sí, informado porque escrutado es diferente, ¿no? No. Sí. Ya es verificado. Ah, bueno, sí, digo, sí. Para el preconteo van en 26.95%, un poco más, exacto, de una cuarta parte de las mesas, ya en el preconteo, que es con lo que se dan estos datos desde la registraduría. Exactamente. Hay boletín Bogotá. Boletín electoral en la FM de RCN. Importante porque es el 38%, Darcy, boletín Bogotá. Sí, señor, 17% de los votantes, 17.82, 38% de las mesas ya informadas. Carlos Fernando Galán sigue subiendo, Luis Carlos, 46.64% de la votación, 487,669 votos. Sigue en segundo lugar Juan Daniel Oviedo, que se quedaría entonces con la curul en el Consejo, la curul de la oposición, 20.42%, 213,582 votos. Gustavo Bolívar tiene el 20.18%, también muy cerquita, 211,097 votos. Rodrigo Lara, 25,431 votos. Diego Molano, 20,931 votos. Jorge Enrique Robledo, 11,711 votos. El general Jorge Luis Vargas, 10,719 votos. Nicolás Ramos, 5,592 votos. Y Alfonso Quintero, 1,802 votos. Tenemos boletín en Cali. Boletín electoral en la FM de RCN. Santiago, vamos, ¿qué tenemos? Luis Carlos, 49,000 votantes en Cali. Alejandro Eder sigue arriba, doblando a Roberto Ortiz, 43,58%, 20,545 votos. Roberto Ortiz, 11,748 votos, 24,92%. Y Danis Rentería, 4,852 votos con el 10,29%. Sigue doblando desde hace tres boletines Eder a Roberto Ortiz en Cali. Chucho Prado, ahí noticia en Antioquia. ¿Qué es lo que está pasando, Chucho? Julián Rendón, 29,051 votos. Que hay un cabeza, es el 35,59%. Y Luis Emilio Pérez tiene 16,165, 19,80%. Se está separando ya, le está cogiendo distancia en la gobernación de Antioquia Andrés Julián Rendón a Luis Pérez. Luis Carlos. Importante, 5 de la tarde, 8 minutos, 5-8. Daniel Jerez en Villavicencio. Hay un cabeza a cabeza en Villavicencio, ¿no? Hay un cabeza a cabeza, está muy reñida la votación allí en la capital del departamento del Meta, Luis Carlos. Venga, le informo los resultados. Juan Camilo Chávez, 2,249 votos. Alexander Vaquero, 2,246. Es decir, le va ganando Chávez por 3 votos al señor Vaquero. ¿Y por qué hay un cabeza a cabeza? Porque aquí que estoy revisando los resultados, Luis Carlos, cada momentico cambia el uno al primer lugar y el otro al segundo lugar. El uno al primer lugar, el otro al segundo lugar. Hay un cabeza a cabeza en la capital del departamento. departamento del Meta, entre Juan Camilo Chávez y Alexander Vaquero. En tercer lugar está Irina Colette Salas con 1.509 votos. Boletín en Medellín. Boletín electoral en la FM de RCN. William, boletín en Medellín, por favor, a esta hora. Informadas, el 6.59% de las mesas en Medellín va ganando, como desde el comienzo, Fico Gutiérrez, 68.99% de los votos. Le sigue Juan Carlos Upegui con el 11.7%. Medellín nos une, Albert Giordano Corredor con el 3.1% de los votos. Gilberto Tobón Sanín, 1.47%. María Paulina Aguinaga, 1.44%. Luis Carlos. Tenemos señor Don Juan. Doble triunfo de Fico, porque está ganando en la alcaldía y Fico se echó en sus hombros la candidatura de Andrés Julián Rendón para hacer la mañana. No iba de favorito y lo tiene lo tiene punteando en la gobernación. Buena doble triunfo de Fico. Ese sí es el fracaso de las encuestas. ¿No? Uribe también. Ese es triunfo de Uribe. Claro, y todo ese sector, el candidato del gobernador queda de tercero y Luis Pérez que se ahí se favorito, puede ir anotando la primera derrota de las encuestas. Luis Carlos, si hiciéramos el corte en este momento, podría uno perfectamente titular que es un desastre electoral para el petrismo estas elecciones en este momento. Tenemos boletín Atlántico, Chucho Prado. Señor Eduardo Verano de la Rosa, 10.537 votos a la cabeza. Alfredo Varela, 5.559. Estamos con el 3.34% de mesas informadas. Y también, Luis Carlos, acaba de salir boletín en Santander. En cabeza, Juvenal Díaz Mateus, 21.542 votos. Le sigue Luis Ferley Sierra con 10.564. Lo de Bogotá, ya casi 40%, ¿no? Y Galán cabalgando ya bastante por encima del 40%, Luis Carlos. Ya parece que en Bogotá esa tendencia de dejar hoy el asunto resuelto se está consolidando. ¿Hace cuánto no tenemos un alcalde en Bogotá que supere el 30%? Uy, hace rato Luis Carlos, se estrena la segunda vuelta, pero recordemos que pues cuando ganó Petro, cuando ganó Claudia López, era tan disperso el tema que ganan con el 33%. Ahora, por lo que estoy viendo, Daniel Jerez, no la va a tener fácil el doctor Galán, porque en el Consejo de Bogotá, el pacto histórico está punteando, ¿no? ¿Qué le están diciendo los datos, Daniel Jerez? Pues se vea, Luis Carlos, los datos son apenas preliminares en el Consejo de Bogotá, es el boletín número 4, pero hasta el momento los resultados arrojan que el Pacto Histórico es el partido hasta el momento más votado. Tiene 161 votos con 64 mesas informadas de más de 17.000. Le sigue el partido Alianza Verde con 132 votos, luego el partido Nuevo Liberalismo en Marcha, que es el del doctor Carlos Fernando Galán, con 110 votos. El Centro Democrático está en cuarto lugar con 73 votos, el Partido Liberal con 70, Cambio Radical con 48 votos y el partido o el movimiento de Rodrigo Lara con 45. Los conservadores están con 34 votos, pero como usted lo señala, no la tendría fácil en caso tal de que esta tendencia se mantenga, Luis Carlos, porque obviamente el pacto histórico le haría bastante oposición a Carlos Fernando Galán en el Consejo. Boletín electoral en la FM de RCN. 12, boletín Bogotá, ya tenemos más de la mitad, 51% de las Darcy mesas. Quinn, boletín Bogotá. Sí, señor, Carlos Fernando Galán sigue subiendo, 47.37% con 683.754 votos. Don Juan Daniel Oviedo mantiene su segundo lugar con el 20.35%, 293.818 votos. Gustavo Bolívar, 19.70% de la votación, 284.453 votos. Rodrigo Lara, 34.395 votos. Diego Molano, 29.560 votos. Jorge Robledo, 16.172 votos. Jorge Luis Vargas, 14.772 votos. Nicolás Ramos, 7.624 votos. Y Rafael Quintero, 2.493 votos. Ya vamos en el 24.58% del total de los votos y del 51% de las mesas informadas. 51% de las mesas, 24% de los votantes. Esto es bastante fuerte lo que ha logrado el doctor Galán, ¿eh? una tendencia muy clara, una tendencia muy clara, muy por encima del 40%, ya está prácticamente 10 puntos por encima del 40% y una ventaja gigantesca frente al segundo. De manera, Luis Carlos, que creo que no se estrenará la segunda vuelta en esta oportunidad, y hoy podrá el doctor Carlos Fernando Galán estar elegido como alcalde mayor de la ciudad. Como dicen, como decían en las misas en latín, Luis Carlos, ite misa es. Ya Luis Carlos Fernando Galán es con 683,000 votos y con un 47%. No hay segunda vuelta, es el virtual alcalde de Bogotá. Ahora, la pelea está en quién va a ser concejal, si Oviedo o Bolívar. En este momento están. Sería Oviedo. Todavía no vamos a meter el último ahora. Todavía no. Ay, Luis Carlos. Me están diciendo de todo lado. ¿Ahora va a meter el última hora? Yo lo tiraría. El última hora del alcalde. Yo lo veo, lo que no se sabe. No hay manera. Es alcalde si queda en primera vuelta, si no, no es alcalde. No hay manera que Juan Daniel Oviedo alcance a... Pero miren, no puede echar el de Bogotá, Luis Carlos, por prudencia, pero Medellín y Barranquilla... Eso sí, ya los puede echar. Profe, ¿por qué no hacemos esto? Háblese con sus estadísticos de siempre, con los estadísticos que utilizamos. Sí, sí, ¿se acuerda? Sí, los estadísticos que tenemos de las universidades que usted tiene. Y proyectamos. En la República, por favor, ¿me ayuda con ese dato? Luis Carlos. Sí, tan amable. Sí. Pero vea, así, cuentas rapidísimas. Carlos Fernando Galán no se ha bajado del 42%. En ninguna medición, va cerca del 50% con la mitad. Tendría que sacar menos del 30% en las mesas que faltan. Y eso no ha ocurrido en todo el escrutinio con mesas distribuidas por toda la ciudad. Y si usted ve las encuestas, él iba ganando en todos los estratos y en todos los puntos de la ciudad por edades. De manera que yo sé que suena a ruleta, pero yo echaría ya el de Galán. Pero bueno, yo le quise decir, no. Juan Daniel Oviedo, que ese era el duro de las estadísticas, repetía que habría segunda vuelta, ¿no? Entonces, y está bueno. A ver, ¿qué está pasando en la sede de la campaña de Galán, del doctor Galán, Aldair Rodríguez? ¿Qué dicen ahí, por favor? En vivo la FM de RCN desde el cubo con subsidio, el lugar que ha escogido Carlos Fernando Galán para recibir los resultados de estas elecciones. Luis Carlos, a esta hora lo escuchan ustedes, hay euforia, hay emoción, incluso lágrimas. Dicen en la campaña que la tendencia es irreversible y que el candidato del nuevo liberalismo indudablemente será alcalde en la primera vuelta. Vamos a conversar con la gente. ¿Qué esperan ustedes del final de los resultados? Ya va casi el 50% de las mesas informadas y Carlos Fernando Galán en este momento es el eventual alcalde de Bogotá. Estamos muy felices de los resultados, duramos 4 meses duros en calle trabajando, convenciendo a la gente, entregando el volante, la propuesta, las calcomanías. Esto es el resultado de un gran equipo y del trabajo honesto de todos nosotros. Muchísimos jóvenes, ¿no? Demasiados los jóvenes. Boletín electoral en la FM de RCN. 64% de las mesas informadas, 31% de los votantes, Bogotá. Boletín Bogotá, Darcy Quinn, Boletín Bogotá a esta hora. Carlos Fernando Galán, 48.07% de la votación con 926 mil votos. Juan Daniel Oviedo está en el segundo lugar, 20.26%, 379.804 votos. Gustavo Bolívar, 19.29%, 361.576 votos. Rodrigo Lara, 43.742 votos. Diego Molano, 39.137 votos. Jorge Enrique Robledo, 21.223 votos. Jorge Luis Vargas, 19.242 votos. Nicolás Ramos, 9.692 votos. Y Rafael Quintero, 3.116 votos. 48.07% tiene ya Carlos Fernando Galán. Así que yo no sé, ustedes verán. Pero esto no tiene ¿Pero como... qué significa eso, Darcy? Ustedes verán cuando dicen que ya no hay segunda vuelta y que el alcalde es Carlos Fernando Galán. No hay manera de que esto dé la vuelta, Luis Carlos. No hay manera. Yo estoy esperando que nos digan los estadísticos. Aquí veo al doctor Quijano echando números, saca la raíz cuadrada. Por el interno, los estadísticos en nuestro... No hay manera, Luis Carlos. Decision Desk. Creo que es el momento. No hay manera, Luis Carlos, de que faltando menos de 7,000 mesas, manteniendo la distribución que se ha venido en este momento, se alcance a Galán y se le baje el 48% de la totalidad de los votos. Tendrían que ser mesas absolutamente atípicas. Que hay que esperar un instante. Me dice el Decision Desk, mis estadísticos del FM, que un instante, por favor. Un instante. Están haciendo los últimos cálculos, los estadísticos de la mesa de decisión estadística de la FM. 519, Cali, boletín en Cali. Boletín electoral en la FM de RCN. Santiago, boletín en Cali, por favor, 125,000 votantes. Alejandro Eder no pierde ni un milímetro la delantera, 42,67%, 51,137 votos. Roberto Ortiz, 30,803 votos, 25,70%. Danis Rentería, 10,48%. Y Millerlandi Torres Agredo, 4,36%. Lina Cárdenas, desde la sede de Alejandro Eder, el ambiente, por favor. Así es, Luis Carlos, mire, yo me encuentro en la Casa Amarilla, esto es en el barrio San Fernando, al sur de Cali, la sede de Alejandro Eder, quien en estos momentos, con el boletín de la registraduría, le lleva mucha ventaja al Roberto Ortiz. Esto quiere decir que las encuestas que ponían a Roberto Ortiz como el ganador de la alcaldía de Cali se han equivocado, pero aquí pueden escuchar ustedes la bulla de todos los seguidores de Alejandro Eder. Hay más de 100 personas celebrando estos resultados. Hablamos con una de las seguidoras de Alejandro Eder. ¿Usted esperaba estos resultados tan temprano? Bueno, más que esperar esto, pienso que Alejandro es el alcalde que merece Cali. Necesitamos no más de lo mismo. Cali lo necesita. Pues ahí escuchábamos a una de las seguidoras de Alejandro Eder, y hay que decir que según el boletín número 10 de la registraduría, Alejandro Eder tiene el 42,67% de los votos, seguido de Roberto Ortiz con el 25,70%, el tercero Danis Rentería del Pacto Histórico con el 10,48%. Esto es noticia de última hora en la FM de RCN. 5 de la tarde, 21 minutos, mucha atención. Carlos Fernando Galán Pachón es el nuevo virtual alcalde de la ciudad de Bogotá. Con el 75% de las mesas informadas, Carlos Fernando Galán Pachón obtiene 1,080,000 votos. De los votantes, el 37% ha sido informado hasta ahora, con un total de 2.2 millones de 6 millones de personas con potencial para votar. Obtiene el 48,44%, y según los cálculos de la mesa de decisión de la FM de RCN, es el virtual ganador de la alcaldía de Bogotá. En el segundo lugar, Juan Daniel Oviedo está con toda por Bogotá, según el más reciente informe de mesas informadas, con 451,000 votos. Eso le da el 20,24%. Muy lejos de la cifra significativa del 10% de diferencia que necesita el candidato en el primer lugar para quedarse con la victoria. Y en el tercer punto, Gustavo Bolívar Moreno, del Pacto Histórico Bogotá, 424,604 puntos, votos. Eso es el 19,03%. Es decir, Carlos Fernando Galán Pachón es el alcalde virtual de la ciudad de Bogotá, ganador de las elecciones en la capital. Don Juan Lozano, los datos que nos acaba de entregar la mesa de decisión estadística de la FM de RCN. Se consolida Carlos Fernando Galán. Cuando se iba a estrenar, en opinión de muchos, la segunda vuelta, no la necesita, obtiene un mandato contundente, duplica a su segundo en la contienda, queda con una gran fortaleza derivada del apoyo ciudadano y se ahorra a la ciudad de Bogotá esa segunda vuelta. Carlos Fernando Galán, en su tercera aspiración, estrenando la personería jurídica del nuevo liberalismo que recuperaron después del asesinato de su padre en unas elecciones territoriales, llega después de varias décadas del galanismo de luchar en Bogotá. Carlos Fernando Galán llega con su fuerza, con su trabajo y está ya superando ese umbral del millón de votos, Luis Carlos, que permite proyectarlo además como el alcalde con mayor votación en la historia de Bogotá. Este es el mensaje más fuerte, Luis Carlos, contra el petrismo en Bogotá. El progresismo tiene su nicho en la capital del país. Aquí nació y aquí creció para todo el país y el mensaje es contundente. Hay un rechazo claro a las propuestas del pacto histórico que encarnaba el señor Gustavo Bolívar, que hoy se ve relegado al tercer lugar. Es decir, ni siquiera le alcanzó para llegar a concejal de Bogotá, porque ese puesto con este último boletín lo está ganando por un margen del 1% frente a Bolívar el señor Juan Daniel Oviedo. Luis Carlos, un comentario político, y es que es comentario político que genera un poquito de, digamos, de cizaña, y es que es el triunfo, el galanismo más importante de su historia política, que obviamente Luis Carlos Galán pues nunca ganó de manera tan contundente como lo acaba de hacer su hijo Carlos Fernando Galán. Y una cosa muy importante, con 900 mil votos, casi un millón de votos, casi le está sacando medio millón de votos a su segundo, digamos, competidor, que es Juan Daniel Oviedo, que yo sí esperaría ahí para saber quién es realmente quien va a ocupar la segunda plaza. No estoy muy seguro que sea Oviedo, pero ahí más o menos se llevan una diferencia de 3 mil votos. Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que así fuera en el segundo lugar Gustavo Bolívar, claramente él no va a aceptar. Él viene de renunciar al Senado de la República, no va a aceptar ser concejal de Bogotá, y más cuando el sueldo no le alcanza. Entonces, de cualquier manera, lo ideal sería que por lo menos Juan Daniel Oviedo, si no esa curul se pierde, como pasó con Rodolfo Hernández en el Congreso de la República, esa curul de la oposición. Si Juan Daniel Oviedo logra mantener esa distancia que es de cerca de 30 mil votos, entonces él se quedaría con la curul en el Consejo de Bogotá. Pero yo sí quiero decir que las encuestas, la de GAT3, digamos que se queda, la última medición nos dio 43% alrededor de Carlos Fernando Galán, y yo entiendo que a última hora muchas personas cambian o toman una decisión justo cuando van a poner su voto, pero fue muy acertada en ese empate que había en el segundo lugar entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar, y que no habría una segunda vuelta en Bogotá. Son las 5 de la tarde, 26 minutos, mucha atención, hay alcalde de Bogotá virtual. Carlos Fernando Galán Pachón es el alcalde de Bogotá virtual, estaría ya siendo alcalde de la capital, y con eso ya tendríamos los principales alcaldes de las ciudades de Colombia. Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín y también Alejandro Char en la ciudad de Barranquilla. Los ojos están puestos ahora en la ciudad de Cali, donde hay nuevo boletín en la ciudad de Cali. Santiago Ángel, ¿qué está pasando en Cali? Luis Carlos, boletín número 11 en Cali, con 179 mil votantes. Alejandro Eder, 42,45% con 73 mil 128 votos. Roberto Ortiz, 26,20%, 45 mil 143 votos. Danis Rentería, 18 mil votos, 10%. Y Millerlandi Torri, 7 mil 500 votos, 4,36%. La tendencia desde el boletín 1, Alejandro Eder arriba, doblando al Chonto Ortiz. 5:27, vámonos ya mismo a la sede de Carlos Fernando Galán. Aldair Rodríguez, ¿qué están diciendo en la sede de Carlos Fernando Galán a esta hora? En vivo la FM de RCN desde la sede de Carlos Fernando Galán, el cubo de Colsubsidio. Pues el ambiente, Luis Carlos, como usted lo escucha, es festivo. Hay música, hay un grupo en este momento de tambores que está celebrando la victoria parcial en los resultados y que ya marca una tendencia, evidentemente, de Carlos Fernando Galán a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, que en este momento, dato curioso, se encuentra en una de las sedes de votación de acá de la capital del país, exactamente en el Colegio Pablo VI. Se inscribió como testigo electoral y está cuidando uno a uno, es lo que ha dicho desde la oficina de prensa de la campaña, el voto, quienes marcaron precisamente para que sea el próximo alcalde de Bogotá. Son las 5 de la mañana, 28 minutos, el nuevo boletín de Bogotá, Darcy, nuevo boletín de Bogotá, Luis mesas Carlos, informadas, 82%. 5 de la tarde, a ver. ¿Qué estoy diciendo? ¿5 de la mañana? Sí. No, 5:28. Tranquilo, 5:28 de la tarde, tranquilo, que Darcy, todos estamos boletín. Aquí. Nuevo boletín. Carlos Fernando Galán ya tiene 1.209.227 votos y está en el 48.69% de la votación. Juan Daniel Oviedo tiene un 20.20%, 501.907 votos. Gustavo Bolívar, 18.88%, tiene 469.027 votos. Rodrigo Lara, 2.29% de la población, 57.098 votos. Diego Molano, 2.13% de la votación, 52.944 votos. Jorge Enrique Robledo, 1.13% de la votación, 28.169 votos. Jorge Luis Vargas, 1.01% de la votación, 25.282%. Nicolás Ramos, 0.51%, 12.874 votos. Y Rafael Quintero, 0.17% de la votación, 4.110 votos. Boletín electoral en la FM de RCN. 5:29 PM. Chucho Prado, ¿qué tenemos en gobernaciones? Por favor, es ahora. Antioquia, Luis Carlos, André Julián Rendón con 159.000 votos. Adelante en la carrera, Luis Emilio Pérez, 85.000. Prácticamente lo dobla el candidato del Centro Democrático a Luis Pérez. Esto en Antioquia. Le voy a dar Cundinamarca, que también tiene mucha ventaja ya. Jorge Emilio Rey, 111.138 votos contra Nancy Patricia Gutiérrez, que se quedó con 17.814. Y en el Valle, Dilian Francisca Toro, arriba también, con 131.861 votos, y el candidato del Pacto Histórico, Ferney Humberto Lozano, 34.095 votos. ¿Qué están diciendo ya las primeras reacciones? Azuri Chamá está escribiendo el exalcalde Enrique Peñalosa. Felicita al exalcalde Peñalosa con las siguientes palabras, abro comillas: excelente triunfo de Carlos Fernando Galán, bien para Bogotá y Colombia. Derrotados los populistas y los calumniadores, Galán inaugurará el metro que contratamos sin las demoras que quería imponer Petro. Bravo, dice Enrique Peñalosa. 5:31 PM, estamos en vivo en YouTube con el resultado de las elecciones, Charlín García, en la sede de Federico Gutiérrez, la situación está ahora. Luis Carlos, los saludo desde el piso 18 del Hotel Dan Carton de Medellín, donde están los colaboradores y algunos candidatos al Consejo de Medellín y a la Asamblea de Antioquia por el partido Creemos, donde están revisando y viendo los resultados de las votaciones. Hay alegría y felicidad por lo que están viendo, porque está ganando la gobernación Andrés Julián Rendón y la alcaldía Federico Gutiérrez, pero no solamente eso, también celebran al conocer los resultados que hay en Bogotá. En ese momento las personas están esperando la llegada de Federico Gutiérrez, que estará llegando sobre las 6:00 PM, y también esperan que Andrés Julián Rendón llegue aquí a la sede para poder celebrar después de conocer los últimos boletines. 5:32, don Juan, este plebiscito de Petro le salió muy mal. Pues Luis Carlos, mire usted lo que pasa, el voto en Bogotá deja derrotado al principal alfil de Gustavo Petro. Después de que Petro había sacado 2.300.000 votos, hay una erosión pues de mucho más de 1.000.000 de votos en las huestes del petrismo en Bogotá en esta elección. En Medellín, Federico sí. Gutiérrez tiene casi que una aclamación frente al candidato cercano al petrismo, que era el candidato Upegui de las toldas del alcalde Daniel Quintero. En Cali, Alejandro Eder, a quien el petrismo había combatido de manera tan severa, gana la alcaldía y el candidato del petrismo, Dani Rentería, queda ni siquiera en el segundo, sino en el tercer lugar. En Barranquilla, la barrida de Alex Char, que fue además el blanco de ataques de buena parte del petrismo, gana por un margen absolutamente abultado. En Bucaramanga, gana Jaime Andrés Beltrán, de manera que tampoco estaba en el petrismo, que representaba lo contrario al petrismo. Una de las pocas ciudades donde el petrismo gobernaba, que era Villavicencio, la están perdiendo. La candidata al petrismo entra en tercer lugar. De manera, Luis Carlos, que lo que se ve en las grandes ciudades es un regreso rapidísimo del péndulo, que se entiende como una muestra de desaprobación frente a lo que ocurre con el gobierno nacional. Pero aquí la pregunta es, yo creo que nos podemos plantear aquí, es si hay petrismo o no hay petrismo. Hay seguidores de Gustavo Petro. Lo que pasa es que a partir de hoy el petrismo se radicaliza como movimiento caudillista. Allá no hay más líder que Gustavo Petro. Él no ha hecho cuadros, ahí no hay dirigentes regionales, ahí no hay sucesores. El petrismo depende solo de Gustavo Petro y quienes lo acompañaban pues reciben estas palizas electorales en estas regiones. Daniel Quintero en Medellín, pero gran quemado, aquí, ¿no? Luis Carlos, una reflexión que también habría que hacer en este momento, viendo todos los resultados a nivel país, es que el mensaje es contundente de Colombia al presidente Petro, que lo debe llevar o a dar un timonazo o a realmente hacer el acuerdo nacional que planteó, porque los colombianos le están diciendo claramente al presidente: no nos gusta por dónde va esto. Ahora, hay un tema que hay que revisar. Yo estaba dándole una revisadita ahí por encima a los consejos en Bogotá, y ahí hay que decir que la lista del pacto histórico es la que hasta el momento lleva el mayor votación, como lo habíamos hablado el viernes, según las proyecciones, y luego la Alianza Verde. Es decir, a Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá le va a tocar armar unas buenas coaliciones. Él tiene votos en el Partido Verde, pero por ejemplo en el pacto histórico no tiene. Le toca armar un tema pues para que también no le paren todo en el consejo, porque paradójicamente, mirando estas listas, la lista hasta ahora, digamos, con el mayor número, tiene el 16.43%, es la del pacto histórico. Sigue la Alianza Verde, sigue el Nuevo Liberalismo, que es el de Galán, el Partido Liberal, Centro Democrático, y el Partido Cambio Radical, etcétera, etcétera, hacia abajo. Pero digamos, los partidos tradicionales no son los que obtienen la mayor votación en estas listas de consejo. Le doy rápidamente el boletín número 14, Luis Carlos, para Bogotá. Ya sabemos. Entonces, que permítame, es... lo marco, necesito marcarlo. Necesito marcarlo. Doña Darcy, un segundito. 535, boletín Bogotá. Boletín electoral en la FM de RCN. Ahora sí, doña Darcy, por favor, boletín Bogotá. Carlos Fernando Galán tiene el 48.84% de la votación, 1.299.757 votos. Juan Daniel Oviedo tiene el 20.17%, 536.833. Ya pues está tomando ventaja de Gustavo Bolívar, que tiene el 18.79% con 500.169 votos. Rodrigo Lara, 60.770 votos. Diego Molano, 56.947 votos. Jorge Enrique Robledo, 30.320 votos. El general Vargas, 27.187 votos. Nicolás Ramos, 13.858 votos. Y Rafael Quintero, 4.394 votos. Permítame aquí agregar que esto pues es un mensaje contra Petro, como estábamos diciendo y como nos estaba diciendo el doctor Juan Lozano, pero también es un mensaje contra otros, es decir, Germán Vargas Lleras, pero gran perdedor de esta jornada. Su ¿no candidato, gana con Galán? No, él no gana con Galán, porque él no estuvo con Galán y no se unió con Galán, y ellos tuvieron diferencias desde hace mucho tiempo. El general Vargas, 27.137, es más, ellos pusieron candidato para negociar en una segunda vuelta eventualmente, y lo que pasó es que se ganó en primera vuelta y el candidato de ellos pues no quedó para nada. También el expresidente Iván Duque, Diego Molano y el general Vargas eran sus candidatos, también una votación muy pero muy bajita, y ganan un poco los candidatos, bueno, pues gana el candidato que reunió un poquito de todas las fuerzas y que al final se fue por firmas, ¿no? Son las 5:37. Por favor, vamos con Carol Rodríguez en la sede de Gustavo Bolívar. ¿Qué dicen en la sede de Gustavo Bolívar, Carol? Luis Carlos, la FM de RCN. Aunque aquí sigan escuchando la papelera, tristeza y caras largas es lo que se ve en los seguidores de Gustavo Bolívar en su sede de campaña en el barrio de La Soledad de Bogotá. Te cuento que sus seguidores, algunos, ya empiezan a salir de su sede de campaña, y luego de casi dos horas de haber cerrado las urnas, Gustavo Bolívar no llega a su sede. Diferentes personas las están esperando, como el representante a la Cámara, Alirio Uribe, concejales como Luis Andrés Leal y Carlos Alberto Carrillo, también el expresidente de la Francisco Maltes. Ellos están reunidos en un salón privado, hablando, dialogando de los diferentes resultados que se dan a conocer por parte de la registraduría. Y como le indico, a esta hora, 5:38 de la tarde, todavía no llega el candidato Gustavo Bolívar. Mucho la atención, don Juan, la lentitud de lo de Cali, aunque también me llama la atención cómo Alejandro Eder le está ganando a Roberto Ortiz. Muy importante ese resultado. Eso Alejandro, es muy importante allá. Alejandro Eder en una llave muy poderosa, hay que decirlo, porque es toda una lección política. Gracias a que tuvieron la capacidad de construir el acuerdo con Diana Rojas. A partir de ese momento, la campaña de Alejandro Eder entra en una senda de crecimiento. Muchos de los sectores que veían con recelo a Eder se fueron hacia las toldas de Roberto Ortiz. Mucha gente de la administración de Jorge Iván Ospina se fueron hacia allá, y aquí está castigado el alcalde Jorge Iván Ospina de manera muy severa. Esto también fue una votación contra lo que ocurrió en la alcaldía de Cali. Pero esto sí sería, bueno, la tragedia. Todo lo de la primera línea. Claro. Pero no solo es eso, mire, esta es la tragedia para Roberto Ortiz, es que él lleva como tres elecciones, además donde las encuestas le dan la posibilidad de ganar y al final no gana. Eso fue una de las cosas que me dijeron a mí en Cali cuando estuve, me dijeron: Darcy, pero es que a él siempre le quedan mal, le cogen la plata a los líderes y luego le quedan mal con los votos y terminan votando por otro, tal cual me lo dijeron. Esa es la es culpa de él. Es que una persona que le haya ido bien en lo económico no quiere decir que sea buen político. Él que se dedica a su chance, a formalizar ese trabajo, pero realmente le da por el embeleco de por qué rico quiere ser alcalde de Cali. Y cuarta vez y se va a frustrar. Chucho Prado, denos por favor en este momento el panorama de las gobernaciones. Sí, señor. ¿Qué tenemos en gobernaciones? Atlántico, Luis Carlos y oyentes, Eduardo Verano de la Rosa ya supera los 100,000 votos. Adelante, Eduardo Verano, frente a Alfredo Varela, que alcanza 53,000. Lo está prácticamente doblando Eduardo Verano en el Atlántico. En Santander, el general Juvenal Díaz, 120,000 votos. Luis Ferley Sierra, 56,000. También lo está doblando. Y le doy un dato de una ciudad, de una capital de departamento, que es Popayán. En este momento tiene adelante a un candidato del Pacto Histórico, ¿sabe? José Luis Diego Franco aparece adelante con 9,713 votos y Juan Carlos Bravo Muñoz, Muñoz Bravo, Juan Carlos Muñoz Bravo, 9,182. Sí, señor. Permítame, vamos con Diego Espitia, que está en la sede de Carlos Fernando Galán. Diego, ¿con quién se encuentra hasta ahora? Luis Carlos, en vivo, la FM de RCN desde la sede de Carlos Manuel Galán, escuchamos. A ver, Diego, lo que está diciendo. Lo escuchamos, a ver, adelante. Y queda absolutamente claro que los bogotanos quieren el metro tal como está estructurado, construido y en ejecución en más de un 25%. Gracias. Tuve un problema. ¿Me regaló un directo para Juan Pablo? Aquí arriba. 541, me regaló un directo, dice. Estamos en vivo, 541. Estoy viendo también las cifras. William de Medellín, a Fico le fue mejor de lo que él mismo estimaba. 73%. Sí. 73%. De lo que él mismo estimaba y de lo que estimaban las mismas encuestas. Fico se le daba un 62, 63%, pero vemos que sacó 10% por encima de lo que se preveía. El triunfo de Fico Gutiérrez en Medellín también es un mensaje muy fuerte para el presidente, porque Antioquia, que históricamente era de derecha, había quedado en este interregno en manos de la izquierda. Y pues el desastre absoluto de Quintero. Va a ser difícil. Quintero no solo tuvo una mala alcaldía, sino que salió y le dio lo que le espera. Pero va a ser difícil porque va a ser una crisis de éxito. Mire, poner al nuevo presidente de PM no va a ser fácil. Si va a ser Luis Felipe Henao. ¿Cómo va a llegar a destapar una cantidad de cosas allí? Pero va a ser difícil poner a las personas, y mucho más con la noticia que se conoció esta semana, y es que sale Juan Emilio Posada de ISA. Toda esa componente empresarial de Medellín, para Fico no va a ser fácil administrarla. Tiene trabajo de aquí a diciembre. Va a tener una ventaja Fico para la gobernabilidad, y es que va a tener a su aliado Andrés Julián Rendón de gobernador. Eso va a facilitar mucho el manejo de EPM y va a facilitar mucho el manejo de los asuntos sensibles de Medellín, porque esa es una llave muy poderosa, Andrés Julián Fico, y ahí están los dos triunfando, y con eso seguramente van a poder resolver muchos asuntos conflictivos. Juan, Boletín Bogotá, Boletín Bogotá. Boletín electoral en la FM de RCN. Bueno, boletín de Bogotá, Darcy Quinn, boletín este de Bogotá. Es el boletín número 16, Luis Carlos, y se acerca, pues yo creo que, mire, va en el 48.95%. En cada boletín, poco a poco va subiendo Carlos Fernando Galán, que yo no sé si alcance a llegar al 50%, pero por lo menos iba a pasar del 49%. 1.395.097 votos. Juan Daniel Oviedo tiene 574.975 votos con el 20.17% de la votación. Le está sacando también ventaja a Gustavo Bolívar, que tiene 533.679 votos, 18.78%. Ya tiene 40.000 votos por encima Juan por Daniel Oviedo. Rodrigo Lara. Triplica Galán a Gustavo Bolívar, ¿eh? ¿Perdón? Que por ahí lo triplica Carlos Fernando Galán. Fácilmente, pero fácilmente lo triplica. Luis Carlos, casi, y sí, ya con casi este número de mesas informadas, es prácticamente imposible que Gustavo Bolívar alcance a Juan Daniel Oviedo, de manera que bueno por Bogotá. La curul de oposición la tendrá Juan Daniel Oviedo. Y bueno, porque tiene que hacer el curso de concejal. ¿Sabe qué es lo más importante este dato para la historia? Carlos Fernando Galán se convierte en el alcalde de Bogotá con mayor votación en la historia. Va a sobrepasar casi el 1.350.000 Miren. 400.000 votos. Es lo que dice la alcaldesa saliente Claudia López. Si querían un plebiscito, sí, ahí lo tienen, fuerte y claro. Felicitaciones al nuevo alcalde. Ya empieza de Bogotá a moverse para la derecha. Felicitaciones, bueno, a la revelación de la política bogotana, Juan Daniel Oviedo. Es que esos eran los suyos. Bogotá se respeta, el metro no tiene reversa. Bueno, pero que la alcaldesa no empiece a cobrar ahora el triunfo de Galán. No, el triunfo de Galán no es de la alcaldesa, es de Galán. Sí, es de Galán. Eso totalmente es completamente de acuerdo. Es completamente cierto. Ahora, lo otro que es muy importante, y tal vez esta es una reflexión para dentro de 15 minutos, pero todos estos alcaldes, Char, Federico, Galán y muy probablemente Eder, que es lo que me dicen desde la campaña de Eder, que están muy contentos, tienen una responsabilidad enorme de que el péndulo no se le voltee al país nuevamente. Es decir, tienen que trabajarse en honestos, limpios, vehementes, con el cuidado de lo que les han dado los votantes, para que la ciudad y el país retome un rumbo hacia lo positivo, hacia el crecimiento, no hacia lo negativo. Me estoy adelantando antes del cierre, pero la responsabilidad que heredan es enorme frente a lo que ha venido sufriendo y viviendo el país en los últimos meses en Colombia, doña Darcy. De acuerdo, totalmente de acuerdo con sus palabras. En sus manos está recuperar la seguridad en cada una de las ciudades. Es el gran problema de Colombia. Mire lo que pasó con el papá de Lucho Díaz y lo que pasa con miles y millones de colombianos. Volver a traer el desarrollo, las obras. Es más, yo quiero preguntar qué ha pasado en Cartagena. Cartagena es muy importante. Cartagena está caída con este alcalde que está terminando y es muy importante quien asuma de ahora en adelante las riendas de Cartagena. El mensaje del país ha sido, como dijo la alcaldesa, fuerte y claro. Son las 5:47. Vamos a preparar resultados, por favor. Por favor, necesito resultados de Cartagena. Santiago, Cali, boletín en Cali. Luis Carlos, boletín número 15 de Cali, con 412.748 votantes, 51% de las mesas informadas. Roberto Ortiz le descuenta un poco a Alejandro Eder, que sigue arriba, 41.67% con 163.965 votos, y Roberto Ortiz, 107.143 votos con el 27.23%. En los últimos tres boletines se ha acercado un poco, le ha descontado distancia Ortiz a Eder. Danis Antonio Rentería, 42.682 votos, 10.84%, y Millerlandi Torres, 4.31% con 16.992. Delcy de Ávila en Cartagena, 5:48. ¿Cuáles son los resultados en Cartagena? Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? Continuamos aquí desde la sala de prensa de la registraduría con todos los resultados. Va en primer lugar desde que inició el preconteo con 53.387 votos Dumec Turbay, y le sigue Javier Julio Bejarano, que recordemos es el candidato del Pacto Histórico, Judith del Carmen Pinedo, que ya fue alcaldesa del distrito de Cartagena, Javier Julio con 19.697 votos, Judith del Carmen Pinedo Flores con 13.324 votos, William García Tirado, Luis Carlos, que recordemos iba de segundo en las encuestas, lleva 11.749 votos. Le sigue José Luis Osorio por el partido Independientes con 8.328 votos. Jacqueline Perea, los demás candidatos no ascienden a los 2.000 votos. También el voto en blanco en esta ocasión lleva 12.300 votos. 5:48 p.m. Don Juan, me dicen desde la campaña de Eder que ganaron. Ganaron. Todavía estoy viendo los números. Ganaron. Me dicen que ganaron. Luis Carlos, la ventaja. Luis Carlos, ¿y nuestra última hora qué? Estoy siendo tranquilos. Es que hay unos que están listos ya. Eso se puede poner con un himno que dice Gloria siempre a Santiago de Cali. Ese es el himno de la ciudad de Cali, que ya pronto sonará en esa sede. Porque hay que poner Pachito el Che, el Deportivo Cali. Están listos. Y gran triunfo de Alejandro Eder. Gran derrota para Petro y Ospina. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que lo meta el último ahora también? ¿Pero qué porcentaje va? Cali va en el 56. Sí, Cali, yo creo que también se puede echar ya. Cali le faltan 2.000 mesas. Faltan 2.000 mesas y no le alcanza. Mejor dicho, ese chance no le dio. 180 tiene Eder y 118 tiene Roberto Ortiz. No. Échelo, ¿no? Luis Carlos. El doctor Juan Lozano lo autoriza. A la mesa estadística. Un segundito. Voy a la mesa estadística. En instante les vamos a dar los resultados de Cali. Hay nuevo boletín de Cali. Nuevo boletín, Santiago Ángel. Luis Carlos, es el más actualizado, boletín número 16. Alejandro Eder, 41.48% con el 56% de las mesas informadas. Roberto Ortiz, 27.32%. Eder, 180.000 votos. Roberto Ortiz, 118.000. Danis Antonio Rentería, 47.000. Pacto histórico, pierde también el pacto en Cali. Y Millerlandi Torres, 18.873 votos, 4%. Estoy sorprendido. A ver, vamos con Lina Cárdenas. ¿Qué dicen en la campaña de Eder, Lina? Pues Luis Carlos, aquí todo es celebración, es euforia. No sé si han visto en redes sociales de la FM cómo está celebrando las personas. Mire, es que el color de Alejandro Eder es azul y amarillo y todas las personas acá están vistiendo camisas de color amarillo, demostrando ese afecto y también el apoyo al candidato Alejandro Eder, quien se espera que llegue en 15 minutos, pasada las 6 de la tarde, para recibir estos resultados. Pues me encuentro con uno de los seguidores que está celebrando el triunfo virtual de Alejandro Eder como candidato a la alcaldía de Cali, como alcalde de Cali. ¿Usted cómo ve este triunfo? Pues Alejandro Eder se lo merece. Es un hombre de palabra y ha construido esto desde el pulso de su liderazgo. Yo lo que le puedo decir a todos los caleños es que él siempre va a estar firme con nosotros y que su palabra vale y de que es un gran ser humano. Y lo digo desde el corazón. Bueno, pues lo que estamos escuchando acá es que la gente está celebrando, dicen que este es el nuevo renacer de Cali, revivamos Cali, que es el eslogan de la campaña de Alejandro Eder. De hecho, Luis Carlos, debo decir que ya cerraron la cuadra porque no están permitiendo el paso de vehículos para que las personas aquí celebren en lo que se pueda convertir en una fiesta de la democracia. 5:52, mucha atención, hay trino de Gustavo Bolívar. Dice, reconozco el triunfo de Carlos Fernando Galán y por el bien de Bogotá le deseo mucha suerte en su gestión. A mis 570.000 votantes y a mi equipo colaborador, todo mi agradecimiento. Hicimos política con decencia, eso nos deja tranquilos. La lucha continúa. Es el trino de Gustavo Bolívar. Bucaramanga. Bucaramanga también está prácticamente listo, ¿no? ¿Qué tenemos en Bucaramanga, Jesús Prado? Está Jaime Andrés Beltrán prácticamente listo en la alcaldía. Están escrutadas, están informadas mejor las mesas, que son 1.201 de 1.568. Estamos listos, más del 77% en este momento. Jaime Andrés Beltrán tiene 67.980 votos, que equivalen al 34%. Y Carlos Felipe Parra tiene 30.062 votos, 15.18%. Lo duplica Jaime Andrés Beltrán, prácticamente es el alcalde de Bucaramanga, Luis Carlos. 5:53, Azur y Chamá, tenemos reacciones de Andrés Pastrana, por favor, esta hora. En la red social X dice, Petro, despierte, Colombia no lo quiere, Colombia no cree en sus desvaríos, Colombia está harta de su corrupción, por favor, tome esta derrota en toda su real dimensión, sin evasivas, y @Petro Gustavo, es la cuenta oficial de Andrés Pastrana, el expresidente. 5 de la tarde, 53 minutos. Daniel Jerez, ¿cómo está quedando el Consejo de Bogotá? El Consejo de Bogotá, Luis Carlos, se siguen generando por parte de la Registraduría boletines para saber cómo quedará conformado el Consejo. Le informo, el pacto histórico, 11.250 votos, está punteando el partido de Gustavo Petro. El partido Alianza Verde, en segundo lugar, 9.461 votos. Nuevo Liberalismo, que es el partido del nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el 10,56%, 6.746 votos. Partido Liberal, 5.937. Partido Centro Democrático, 5.097 votos. El Movimiento de Rodrigo Lara, 4.837, Cambio Radical, 4.254 y el Partido Conservador, 1.688 votos. 5.54, Cundinamarca también tiene prácticamente gobernador. Don Chucho Prado. Jorge Emilio Rey Ángel tiene 471.322 votos a esta hora, esto equivale al 57,72%. Nancy Patricia Gutiérrez, 86.045 votos, 10,53%. De lejos, hay casi 350.000 votos de diferencia. Apenas quedan 2.000 mesas por informar, 67%. Jorge Emilio Rey es prácticamente el gobernador de Cundinamarca. Reinel Llano en Manizales, tenemos alcalde en Manizales también a esta hora. Luis Carlos, muy buenas tardes. Efectivamente, Jorge Eduardo Rojas, mucha atención, con 105.854 votos y apenas el 90,43% de las mesas escrutadas, es el nuevo alcalde de la capital de Caldas. Y es que el segundo puesto lo ocupa Paula Andrea Toro y obtuvo únicamente 20.368 votos. Jorge Eduardo Rojas, apoyado por partidos de derecha. Paula Andrea Toro por partidos de izquierda. Aquí en la capital de Caldas pierde entonces la izquierda, está en la alcaldía el señor Carlos Mario Marín, que fue elegido con votos del Pacto Histórico y de la Alianza Verde. Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales. Son las 5:55, también prácticamente está resuelta la gobernación del Valle del Cauca, Chucho Prado. Dilian Francisca Toro tiene en este momento 377.443 votos, más del 42%. Ferney Humberto Lozano, el candidato del Pacto Histórico, tiene 107.000 votos, mejor, con 12,02%. Ahí el 56% de mesas informadas son 6.402 de 11.300. Quedan algo menos de 5.000 mesas por informar en el Valle, pero la ventaja de Dilian Francisca sobre Ferney Humberto es de más de 250.000 votos en este momento. Esto es noticia de última hora en la FM de RCN. 5 de la tarde, 56 minutos, mucha atención a Alejandro Eder Garcés, es el nuevo virtual alcalde de la ciudad de Cali. La mesa de decisión estadística de la FM de RCN considera que con el 41% de las mesas de los votos a favor de él, con el 61% de las mesas informadas, con el 41% de los votos de esas mesas, es el nuevo alcalde de la ciudad de Cali, con el 27% de los sufragios informados. Roberto Ortiz queda en el segundo lugar. Mucha atención, Cali, cierra a esta hora con la información de la mesa estadística de la FM de RCN. Alejandro Eder, 41%, Roberto Ortiz, el 27%. Esto es tremenda derrota para el petrismo a nivel nacional y tremenda victoria para lo que no es petrismo a nivel nacional. Don Juan, ya finalmente los números nos los aprobaron desde la mesa de decisión estadística de la FM de RCN. Alejandro Eder, alcalde de Cali, después de una campaña que fue difícil, después de vencer incredulidades, polarizaciones de clase en Cali, llega la alianza con Diana Rojas, hacen una muy poderosa, un muy poderoso equipo, y ahí está el resultado. Alejandro Eder frente a la Sultana del Valle como nuevo alcalde. Luis Carlos, ayer, señora, la encuesta de GAT3, que le eché una ojeada, decía, estaba subiendo impresionante, ya iba en 35% frente al Chonto de 37. Claramente, lo que hubo fue una disparada a última hora que tiene este resultado, pero sí se veía él subiendo en todas las encuestas que sacamos aquí durante el tracking de la semana pasada. El tracking le pegó a todo. le pegó a todo y predijo ese crecimiento de Eder, que sí, si sí lo hubiéramos mantenido. Que bajó durante una semana, ¿no? La semana anterior. Claro. Bajó y en toda la, la, la pero campaña después sucia. Subió, ¿no? Aquí lo hablamos. Después volvió a subir aquí todo el tiempo y lo predijo Gatres. Aquí, no, aquí lo dijimos, que si las elecciones, que si se siguieran haciendo encuestas hasta el siguiente miércoles, o sea, pasado mañana, el alcalde adelante irá a Eder. Claro. ¿No? Alejandro Eder, alcalde, también tenemos alcalde en Tunja, ganó el ruso, Oscar Bueno Luis en Tunja, ganó el ruso, señor. Luis Carlos, buenas tardes, así es, Mijail Krasnov, candidato por el partido político La Fuerza de la Paz, es elegido como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027. Luis Carlos, esta noticia te la estoy confirmando con el 31,70% de las mesas informadas, es decir, 351 de las 395. El candidato ruso recibió 23.850 votos. El segundo puesto fue para John Carrero, el candidato del gobernador Carlos Amaya, con 16.161 votos. Recordemos que el profesor ruso hizo parte de la UPTC, llegó en el 2008 como estudiante de intercambio de la Universidad Humboldt de Alemania. Es especialista en comercio mayorista y exterior y en economía campesina. Tiene 4 maestrías, dentro de las que se destaca el título de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Saratov y es doctor en Sociología Económica y Demografía de la Universidad Estatal de Volgogrado. Ha sido asesor económico para el sector privado y público, investigador, conferencista y docente de universidades como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la ESAB, la Universidad Francisco José de Caldas y la Universidad Santo Tomás. Sus principales propuestas para Tunja: pagar en su totalidad la deuda en 3 años para sanear las finanzas del municipio, ejecutar proyectos que generen desarrollo económico real, duradero y sostenible. Y hay que destacar, Luis Carlos, que este ciudadano sabe 5 idiomas y una de sus principales propuestas es traer dinero, inversión extranjera y también apoyos que dan algunas organizaciones internacionales. Y es la gran sorpresa, un candidato que inicialmente fue subestimado por los demás candidatos que ya tenían una amplia trayectoria en el sector público de Tunja, Boyacá. Elecciones regionales 2024 en la FM de RCN. 6:00 p.m. en punto en Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en transmisión especial en la FM de RCN, la mesa de